Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Set con Joyride, una montaña rusa de emociones como todo en la vida de los adultos. ¿Qué les parece? Para arrancar este Clásicos por Deporte correspondiente a este domingo 7 de octubre de 2021. Soy Antonio Casale y los saludo, listo para ponerles los mejores clásicos de la FM y recordarlos junto con las grandes gestas deportivas que se produjeron en el año en que esta canción estaba sonando. Por ejemplo, esta de Roxette sonaba en el 91 y en aquel año Estrella Roja de Belgrado ganaba la Champions League. Vamos ahora a Bryan Adams de 1984, una canción que se llamaba Summer of 69. El verano del 69, pero se hizo en el 84. Y en aquel año América de Cali ganaba su cuarto título en Colombia, tercero consecutivo. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was it summer of 69? Me and some guys from school clásicos por deporte en la FM. Siempre. Sonando aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Esta canción es de 2004 y sonaba justo cuando Once Caldas quedó campeón de la Copa Libertadores de América en aquella final por penales frente a Boca Juniors, que después Boca no salió a recibir la medalla de subcampeón. También en 2004 fueron a disputar la última edición de la Copa Intercontinental, que enfrentaba al campeón de América con el campeón de Europa. Ganó Porto en el punto penal. Vamos a ir ahora hasta 1995, cuando Diana King hacía Shy Guy. Uruguay le ganaba la Copa América a Brasil. You know what I want, yeah. Tell me if I'm ready. I'm reading.

clásicos por deporte. Era 1983 y Katrina and the Waves hacía este gran clásico de Walking on Sunshine. Suena en clásicos por deporte en la FM. En 1983 el Athletic de Bilbao se coronaba campeón en España. Vamos a viajar hasta el 96. OMC hacía How Bizarre, un one hit wonder, creo yo, ¿no? Año 96, Alemania ganaba la Eurocopa y la ganaba en Inglaterra después de haber sacado desde el punto penal en la semifinal al local. Toda vez que el técnico, hoy técnico de Inglaterra, Southgate, desperdiciaba en el punto penal. All the bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge waves of comfort, singer just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Fearless, beast, righteous,

Cross Country Cross Accidentally in Love, la canción de la película Shrek, que se estrenaba en 2004, como también se estrenaba Grecia en su palmarés.